FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches, bienvenidos a otro Escritos en el Aire. Nos encontramos hoy en una noche medio fría, un poquito. Sí, bastante fría, yo no tengo frío. Pero por todos lados anduvo lloviendo y en Moreno venimos zafando hasta ahora. Esperemos que no llueva en esas magnitudes. Nos opera como todos los martes, Mariano Castro también nos ayuda. Hoy vamos a estar pasando por un montón de temas, vamos a estar interiorizándonos en la nueva sudestada de este mes, viendo qué es lo que trajo. Por ende, vamos a estar escuchando, leyendo a Miguel Hernández, este poeta español. Hoy también es un aniversario del nacimiento de la gran artista mexicana Frida Kahlo. Vamos a estar también leyendo cartas, escritos de ella, escuchando alguna música, contando un poco su historia. Con Neida, al producir este programa, también hicimos el bloque de mitos y leyendas. Así que vamos a escuchar los mitos que Neida leyó y juntas también elegimos para este programa de hoy. Y después, como siempre, ¿no? Vamos a escuchar muchos escritores locales. Vamos a tener, que hace bastante que no lo hacemos, la música o músico invitado del día. Vamos a ver quién es. Vamos a estar diciéndolo después. Y bueno, esperemos que pasar unas lindas 2 horas juntos. Ahora vamos a escuchar a un gran poeta que hace poco le festejamos el cumpleaños acá en el programa. No sé si se acuerdan. Juan Gelman. Vamos a escuchar Ruiseñores de nuevo. Y después vamos a escuchar a Terciopelados con La Culpable. Y las palabras se liberan del papel. Escritos en el aire. En FM Moreno. Ruiseñores de nuevo. En el gran cielo de la poesía, mejor dicho, en la tierra o mundo de la poesía, que incluye cielos, astros, dioses, mortales, está cantando el ruiseñor de Keats, siempre. Pasa Rambo empuñando sus 17 años como la llama de amor viva de San Juan. A la Teresa se le dobla el dolor y su caballo triza el polvo enamorado de Francisco de Quevedo y Villegas. El dulce Garcilaso arde en los infiernos de John Donne. De César Vallejo caen caminos para que los pies de la poesía caminen, pies que pisan callados como un burrito andino. Baudelaire bajo un albatros de su reino celeste, con el frac del albatros Mallarmé va a la fiesta de la nada posible, suena el violín de Verlaine en la fiesta de la nada posible, recuerda que la sangre es posible en medio de la nada, que Girondo liublimará Perry nunca la mora y girarán los barquitos de Tuñón contra el metal de espanto que obuso a Apollinaire. Oh Lu, que desamaste la eternidad de viaje, el palacio del exceso donde entró la sabiduría de Blake, el pacurondo que forraba en la mela felicidad para evitarle fríos de la época, Roque Dalton que trepaba por el palo mayor de su alma y gritaba revolución, y veía la revolución, y la revolución era la sola tierra firme que veía,

las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Continuamos en Escritos en el Aire, luego de escuchar a Juan Gelman y a Terciopelados con La Culpable. Tenemos en nuestras manos la sudestada del mes de julio, que en la tapa trae, como siempre, una caricatura de Julio Ibarra, y esta vez Miguel Hernández, poeta en las trincheras. Versos, crónicas y combates del escritor que defendió la poesía con su fusil de miliciano. El recuerdo de un poeta inolvidable a 100 años de su nacimiento. Opinan Orlando Van Bredam, Víctor Casaus desde Cuba y Marcos Ana desde España. Vamos a abrir la revista Sudestada. ¿Qué tenemos? Miguel Hernández, unas ficciones a través de la ventana, más adelante vamos a leerla. Chinoy, Ángel de la Cuadra, músico chileno. En Los Malditos está Jorge Kipinchevsky, la melodía de su violín rompió con todos los límites y llegó hasta el rock, donde encontró el espacio ideal para un músico singular. Una entrevista muy interesante al trovador cubano Santiago Feliú. En Viñetas Sueltas, luego vamos a leer algo muy interesante, La Patria también es mujer. Y también Sanju, en la doble de Sanju, que siempre hace su historieta, que se acuerdan que la vez anterior había sido una adaptación del Matadero. Ahora hizo una adaptación sobre un poema de Alejandra Pizarnik. Muy interesante. Vamos a abrir y pasar y adentrarnos en Miguel Hernández. Pero antes vamos a leer un fragmento de un poema de Orlando Van Bredam llamado Muerte y Resurrección. Barro, Miguel, ya vuelves de otras lluvias donde la muerte eleva sus castillos. Desaprisionas ojos y sonidos y juntas pies y uñas. Toda la sangre que antes andaba penando por la tierra. Y regresas sin forma de cárcel en el cuerpo. Vienes detrás de tus ángeles agrarios, acontecido en mieles y lujurias, como un viento pastor que se desata. Todo el paisaje circula por tus huesos. Eres follaje español que resucita. Poeta de la voz enamorada, árbol lleno de penas y de tajos. Tu savia es un rebelde redoble de tambores. Una canción popular que se agiganta. Vuelva a nosotros tu corazón. Avispa victoriosa, tu larga red de besos, tus zapatos gastados por los surcos, tus dedos desmayados sobre el cielo pardo de Orihuela. Solo pedimos verte de pie entre las palabras, sin sombras húmedas, sin hierros, lejos de toda prisión y desventura, saber que vives con tu aliento inmenso, con tus puños quemados de intemperie. Vamos a escuchar entonces ahora un tema del disco que hace Serrat, todo hecho con poemas de Miguel Hernández, Para la Libertad, y volvemos y seguimos con más Miguel Hernández. Wow.

Miguel Hernández, poeta en las trincheras. El poeta marcha al combate. No es precisamente un guerrero profesional. Me dieron un fusil, lo cogí como una extraña cosa y me lo eché al hombro. Entre lo mucho que desconoce figura el lugar exacto a donde se dirige. Pero allí va, en cualquier caso hacia el frente de batalla, a bordo de un camión repleto de combatientes. Hay adentro más soldados que fusiles. Hay más bríos que preparación para hacer la guerra. Él mismo se lamenta en silencio no conocer con precisión cómo se maneja el arma que lleva amarrada a la espalda. Mientras ve además con vergüenza cómo otros soldados se burlan de alguien que está en su misma situación. Quienes lo acompañan son hombres toscos, tal vez de un origen similar al suyo o quizás mucho más curtidos. Al poeta le cuesta disimular sus nervios. Cierta sensación de melancolía lo va ganando. Mis compañeros cantaban y yo no podía con mi voz de tristeza. Me empujaban y me gritaran para que cantara con ellos. Uno me dio con una guitarra en el hombro. Parece no tener grietas ese frío que hiela a las afueras de Madrid, mientras un camión atraviesa la madrugada. Mis ojos se clavaban en los terrones quietos y mi mirada descubría debajo de la escarcha blanca y azul bultos de muertos blancos y azules. El camión se detiene y los soldados bajan. Alguien ha dicho cierta vez que el alba disipa a los monstruos. Miguel, que carga con incertidumbre su rústico fusil y avanza por un pueblo desierto donde se combatió hasta no hace mucho, siente que ese amanecer no se lleva ni el frío, ni tampoco el miedo. Los soldados, Miguel entre ellos, recorren el poblado y se cercioran de que está vacío. Ahora, tal vez rebuscan en las casas algo que pueda ser útil para provisionarse rumbo al frente. Cuando volví a la calle no pude menos de reírme al ver a un compañero vestido de mujer capitalista, con un gramófono que daba vueltas en sus manos y a la espalda el fusil con un lirio en el cañón. Estamos leyendo partes de esta extensa nota que publica la revista Sudestada sobre Miguel Hernández, poeta en las trincheras, de este poeta español que defendió la poesía con su fusil de miliciano y a 100 años de su nacimiento y su participación en la Guerra Civil Española. Vamos a escuchar otro tema de Juan Manuel Serrat haciendo otra canción de Miguel Hernández. Pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave. Dejadme la esperanza, dejadme la esperanza, dejadme la esperanza. Pintada, no vacía, pintada está

Andalucía. Pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave, dejadme la esperanza, dejadme la esperanza, dejadme la esperanza. Pintada, no vacía, pintada está mi casa. Continuamos en Escritos en el Aire. Rocío se comunicó al 466-6559 y nos pidió que le mandemos un saludo a ella y a su mamá, así que le mandamos un saludo. Esperemos que les esté gustando Escritos en el Aire y que hayan disfrutado de este pequeño homenaje a Miguel Hernández. Y les decimos que se preparen, que ahora, como la cortina indicaba, entramos en un clima mexicano porque vamos a hablar de también una homenajeada en el día de hoy. Vamos a festejar otro cumpleaños más, Mariano, acá con nuestros oyentes. Lástima que esté, bueno, ya 103 años hubiera cumplido Frida Kahlo. Así, bueno, no lo podemos festejar con ella, obviamente, no como el de Hellman. Que bueno, no vino acá Hellman por mala suerte, nos hubiera encantado que venga. Pero bueno, ya será quizás alguna vez, ¿no? ¿Quién te dice? Se nos aparece Juan Hellman y nos dice: chicos, vine a Escritos en el Aire, yo me muero. Vos llamá al 911, Mariano, porque yo me muero. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, mejor conocida como Frida Kahlo, nació en Coyoacán el 6 de julio de 1907 y murió el 13 de julio de 1954. En Escritos en el Aire muchas veces hablamos de ella, leímos sus cartas, esta artista particular con esta historia de dolor, ¿no? Y sufrimiento también que la asignó por un accidente que ella tuvo cuando era chica en un colectivo que le partió la columna, estuvo muchísimo tiempo en cama, como un año, y eso hizo que también de alguna forma se dedicara a la pintura. Luego conoce a Diego Rivera, el muralista mexicano, y están juntos por casi toda la vida en una relación bastante tortuosa, y que ella, a medida que vayamos leyendo las cartas, vamos a ir también descubriendo que era esta relación para ella, esta relación de amor profundo, inmenso e inconmensurable que sentía por Diego Rivera. En un momento ellos también se separaron, ella se fueron a Estados Unidos, ellos después volvieron, él pinta ese famoso mural en el que pinta a Lenin, a Trotsky, en Estados Unidos fue, en un hotel, que no me sale el nombre ahora de un millonario, y le dice no, estos no, comunistas, y ellos se vuelven después. También tenemos que recordar que León Trotsky, cuando se exilia en México, pasa tiempo en la casa de Frida Kahlo y Diego Rivera. Ahí también Frida y Trotsky tienen un romance. Bueno, y la vida de Frida Kahlo es para hablar, y más que nada para leer desde sus pinturas. Sus pinturas son completamente autobiográficas. Ella habla de sí misma en sus pinturas. Ella traduce su dolor en sus pinturas. Y ella continúa con la vida también. Antes de morir, es la primera vez que Frida Kahlo hace una exposición de su arte. Y ella pide ir. Y la llevan con su cama. Trasladan la cama con ella misma acostada y ella puede presenciarla. Tiempo después, muere. Vamos a leer algunas cartas de Frida. Hoy quiero colocar algunas cartas y escrituras de Frida Kahlo. Vamos a leer algunas. Acá tenemos una. Alex. Alex. Ya me escribió mi Alicia, pero después del 28 de marzo ni ella ni nadie ha tenido la menor noticia de ti. No hay nada comparable a esta desesperación de no saber nada de ti en un mes. Sigo mala. Me estoy adelgazando mucho. Y siempre opinó el doctor que me pusieran el corsé de yeso 3 o 4 meses. Pues la canaladura esa, aunque es un poco menos molesta que el corsé, da peores resultados. Pues como es esa cosa de estar en ella meses, los enfermos se llagan. Y es más difícil curar las llagas de la enfermedad. Con el corsé voy a sufrir horriblemente. Pues lo necesito fijo y para ponérmelo me van a tener que colgar de la cabeza y esperar así hasta que seque. Pues de otro modo sería completamente inútil por la posición viciada en que tengo la espina. Y colgada van a procurar que me quede lo más derecha posible. Pero por todo esto, que no es ni la mitad, te puedes imaginar cómo estaré sufriendo y lo que me falta. Dice el viejo doctor que el corsé da muy buenos resultados cuando está bien puesto. Pero todavía falta ver eso y si no, me llevará el diablo. Me lo van a poner el lunes en el hospital francés. La única ventaja que tiene esta cochinada es que pueda andar. Pero como andando me duele tanto la pierna, la ventaja sale contraproducente. Además no voy a salir a la calle en esa figura. Pues con toda seguridad me llevarán al manicomio. En el caso remoto que no dé resultado, el corsé tendrían que operar y la operación consistiría, según este doctor, en quitarme un pedazo de hueso de una pierna y ponérselo en el espinazo. Pero antes de que esto pasara, con toda seguridad, me autoeliminaba del planeta. A esto se reduce todo lo que me pasa. No tengo nada nuevo que contarte. Estoy aburrida con A de ay, ay, ay, ay, ay. Mi única esperanza es verte. Escríbeme. Y sobre todo, quiéreme. Esta es una carta que escribió Frida Kahlo y en la que vemos el dolor, ¿no? Que le causaba un poco lo que estábamos contando y que se ve plasmado en ese cuadro de ella en el que está con el pelo suelto, desnuda, y con la columna quebrada. El corsé que ella llevó durante años, después ella lo fue pintando también. Es muy conocida la foto de ella con el corsé en las marchas y con la uzi y el martillo también dibujada en el corsé que ella se había pintado. Ahora vamos a escuchar a Lila Downs en una canción que hizo para una canción popular mexicana que grabó para la película Frida, que se hizo hace no mucho tiempo. ¡Ay, qué bonito es volar! Y a las 2 de la mañana, y a las 2 de la mañana, y ¡ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá! Volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana, y hasta quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Y maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo. Y ahora sí, maldita bruja, y ahora le vas a chupar y a tu marido el ombligo, y a tu marido el ombligo. Y ahora le vas a chupar. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besito. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, ¿no ve? Tengo pretensiones de chuparme usted. Ámbar Estudio presenta La Celestina. Sagrado Emanuel Ay, Rey Celestia y Juan Marcos Mosaya Garbi. Continuamos en Escritos en el Aire. Recuerden que pueden llamar al 466-6559 o al 1561-54 0359. Saludamos a Anaí, que está junto a su hijito Camilo y a su compañero Luli, escuchando el programa desde Villa Sarmiento gracias a internet, porque recuerden que entrando a www.fmmoreno.com.ar pueden escuchar la radio por internet también, si esta radio recuperada no llega por la radio a sus hogares. Seguimos homenajeando a Frida Kahlo en los 103 años de su nacimiento. Tenemos aquí otro escrito. Niño mío de la gran ocultadora, son las 6 de la mañana y los guajolotes cantan. Calor de humana ternura, soledad acompañada, jamás, en toda la vida, olvidaré tu presencia. Me acogiste destrozada y me devolviste entera, íntegra, en esta pequeña tierra. ¿Dónde pondré la mirada? Tan inmensa, tan profunda. Ya no hay tiempo, ya no hay nada. Distancia. Hay ya solo realidad, lo que fue, fue para siempre. Lo que es, son las raíces que se asoman transparentes, transformadas en árbol frutal eterno. Tus frutos ya dan sus aromas, tus flores dan su color creciendo con la alegría de los vientos y la flor. Nombre de Diego, nombre de amor, no dejes que le dé sed al árbol que tanto te ama, que atesoró tu semilla, que cristalizó tu vida a las 6 de la mañana. No dejes que le dé sed al árbol del que eres sol, que atesoró tu semilla. Es Diego, nombre de amor, tu Frida. Que tienen las flores llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece

y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para... Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Escritos en el aire. Escritos en el aire. Por FM Moreno 90.1, estación de radio. Arrieros somos y en el camino andamos, y cada quien tendrá su merecido. Nadie sabrá jamás cómo quiero a Diego. No quiero que nada lo hiera, que nada lo moleste y le quite energía que él necesita para vivir. Vivir como a él le da la gana, pintar, ver amar, comer, dormir, sentirse solo, sentirse acompañado. Pero nunca quisiera que estuviera triste. Si yo tuviera salud, quisiera dársela toda. Si yo tuviera juventud, toda la podría tomar. No soy solamente la madre, soy el embrión, el germen, la primera célula que en potencia lo engendró. Soy él desde las más primitivas y más antiguas células, que con el tiempo se volvieron él. Cada momento él es mi niño nacido. Cada ratito, diario de mí misma, afortunadamente las palabras se fueron haciendo. ¿Quién les dio verdad absoluta? Nada y absoluto. Todo se cambia, todo se mueve, todo revoluciona, todo vuela y se va. Diego principio, Diego constructor. Diego mi niño, Diego pintor, Diego mi amante, Diego mi esposo, Diego mi amigo, Diego mi madre, Diego mi padre, Diego mi hijo, Diego, yo, Diego, universo. Acá vemos lo que hablábamos antes de esta relación, este amor inconmensurable que tenía por Diego Rivera. terminamos con este pequeño homenaje que pudimos hacerle a Frida Kahlo en su 103 aniversario de nacimiento. Seguiremos haciéndoselo cada vez que podamos, ya que es una artista única e imprescindible. Y ahora vamos a escuchar un tema más, y después cuando venimos, si les parece, empezamos con las leyendas y los mitos. Recuerden que pueden llamar al 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-540359. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran tus amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Y aquella vez lo recordé. Tenía todo preparado: caviar, champán y bien frappé. Tenía que ir a buscarte en mi Chevy 86. En mi Chevy 86. Cuando a un lado del camino algo extraño vislumbré, que la tierra temblaba y la gente rezaba. Te dije a un hombre que fue mi... Seguimos en Escritos en el Aire. Recordamos los teléfonos nuevamente: 466-6559, 1561-540359. Y como contábamos al principio del programa, en la semana estuvimos con Neida Luz Rodríguez, nuestra compañera y nuestra amiga. Hicimos juntas este programa y grabado Neida, juntas elegimos para nuestro bloque de mitos y leyendas, leyendas guaraníes. Así que vamos a escuchar a Neida leyendo una leyenda guaraní, la primera leyenda guaraní, y vamos a ver de qué se trata. Leyendas guaraníes. Leyenda de Irupe. Yací Ratá, estrella, había nacido con un pequeño mal incurable. Amaba los astros. Desde pequeña quería la luna y vivía para ella. Cuando ésta no aparecía en el cielo, Yací lloraba insomne las noches enteras, y cuando el pálido satélite surcaba raudo la inmensidad cubierta de estrellas, la enamorada se vestía con las mejores galas y pasaba la noche entera en celeste idilio con el astro. Entonces era hermosísima y la luna le daba a su rostro un halo sobrenatural. Así los dos enfermos se amaron mucho tiempo, hasta que un día, Yací, desesperada de vivir tan lejos de su celestial amante, decidió ir en su busca. Subió a uno de los árboles más altos y desde él tendió los brazos para que el astro la recogiera, pero fue inútil. Entonces bajó y trepó a la cima más alta de la montaña, y allí esperó el paso de la luna, pero también fue en vano. Descorazonada y vencida, volvió al valle y allí caminó largo tiempo. Sus pies desgarrados por las piedras y las espinas manaban abundante sangre. En su marcha llegó a un lago de aguas límpidas. Se miró en ellas y vio su imagen reflejada al lado de la luna. Era el milagro. Sin vacilar, se arrojó a sus brazos, pero la imagen se desvaneció y las aguas se cerraron sobre ella, cubriendo para siempre su imposible sueño. Tupá, compadecido de aquel gran amor, la transformó en Irupé, con hojas de forma de un disco lunar y que mira hacia lo alto en procura de su amado ideal. De noche cierra sus pétalos, cubriendo las manchas de sangre de sus heridas. Pero cuando la luna aparece, las abre y todavía platica con ella. Créeme cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce,